Casa Publicadora Brasilera. Comentarios de la lección de escuela sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 3. 14 al 21 de julio de 2012. Tesalónica en los días de Pablo. Comentario escrito por José Silvio Ferreira. Para apreciar la importancia de la ciudad de Tesalónica en el mundo romano del primer siglo y comprender las ventajas estratégicas obtenidas por el avance del Evangelio en ella y partiendo de ella, es necesario tener en cuenta su ubicación geográfica. Se ha dicho que la historia de un pueblo es inseparable de la región en la que habita. El gran progreso de la ciudad fue posible, en gran parte, a la unión entre la tierra y el mar, el puerto y la ruta, lo que facilitó el crecimiento del comercio entre la región de Macedonia y el resto del Imperio Romano. Ningún otro lugar en toda la región ofreció tantas ventajas como Tesalónica. Siguiendo por la Vía Ignatia, los apóstoles recorrieron los 160 kilómetros que separaban a Filipos de Tesalónica, con probables paradas nocturnas en Anfípolis, a 50 kilómetros de Filipos, y Apolonia, a 48 kilómetros de Anfípolis. Ellos no predicaron en esos dos pequeños poblados, probablemente porque no había en ellos sinagogas. Los romanos llegan a Tesalónica. Uno de los factores que favoreció el desarrollo de Tesalónica fue su ubicación sobre la Vía Ignacia. Por eso, corresponde alguna información complementaria sobre la importancia de esta ruta, conectado con el hecho de que Pablo sabía utilizar los recursos de la época para acelerar el proceso de evangelización. Esa vía era una ruta militar, construida por los romanos, entre los años 146 y 120 a.C. En realidad, el camino era una extensión de la Vía Apia, que salía de Roma y atravesaba el sudoeste de Italia hasta llegar a la ciudad portuaria de Brindisi. Por lo tanto, servía como vínculo entre Roma y el este. Constituía un instrumento vital en el programa expansivo del Imperio Romano. Fue también un factor decisivo en el desarrollo de la vida religiosa, porque representantes de los diversos cultos pasaban por las ciudades y se establecían en ellas. La Vía Ignatia, la gran ruta romana, se iniciaba en Neápolis y pasaba por Filipos, Anfípolis, Hechos 16, 12, Apolonia y Tesalónica, y luego se dirigía hacia el oeste, atravesando Macedonia hasta las costas del mar Adriático en Dirraquio, en la actual Albania, frente a Brindisi, desde donde los viajeros podían atravesarlo hacia Italia y llegar, a través de la Vía Apia, a Roma. Las campañas misioneras de Pablo fueron facilitadas por estas buenas rutas, las autopistas rápidas del mundo antiguo. De todas las ciudades recorridas por esta ruta, Tesalónica era la más influyente. Ubicada en el actual Golfo de Salónica, era un importante centro comercial fundado en el 315 a.C., por Casandro, un general de Alejandro Magno. Casandro se casó con la hermana de Alejandro y el nombre de ella era Tesalónica. La ciudad fue edificada en forma de anfiteatro en las colinas al margen de la bahía. La ruta atravesaba el centro de la ciudad, como lo prueban los restos que han quedado. En Tesalónica la vía era llamada por su antiguo nombre, y parte de la ruta que sigue su trayecto lleva ese nombre hasta hoy. Cuando los romanos conquistaron Macedonia, la dividieron en cuatro partes. Tesalónica fue la capital de una de ellas. Más tarde, 146 a.C., se convirtió en la capital de toda la provincia de Macedonia. Actualmente, Salónica es la segunda ciudad de Grecia, con una población de aproximadamente 300.000 personas. Una vía férrea conecta la ciudad con Atenas. Una de las reliquias famosas de la antigüedad es el Arco de Triunfo del emperador Constantino. Una respuesta pagana a Roma. Cuando Pablo y sus compañeros llegaron por primera vez a Tesalónica para predicar el Evangelio, no entraron en un lugar careciente de religiosidad. Los tesalonicenses eran adoradores de varias deidades, y la proclamación de Cristo los desafiaba a abandonar su culto anterior, respondiendo a sus más profundos anhelos e inquietudes religiosas. Los tesalonicenses conformaban un pueblo inmerso en un mundo lleno de dioses, ver 1 Tesalonicenses 1, 9. En la región, Atenas no era la única ciudad llena de ídolos, cuyos habitantes eran muy religiosos. Hechos 17, 16, 22. Tesalónica también era el hogar de una gran cantidad de deidades, a las cuales la población le dedicaba una genuina devoción religiosa. En la ciudad, la religión cumplía con diversas funciones sociales y políticas. Sería un error separarla de los demás aspectos de la vida cotidiana. La conexión entre la religión y la política llegó a su punto culminante en el culto al emperador. La adoración del rey como un dios tuvo una larga tradición en Occidente, especialmente en Macedonia. La ciudad de Tesalónica disfrutó de grandes beneficios a causa de su privilegiada relación con Roma. Varias deidades se asociaron especialmente con la ciudad de Tesalónica, tal como el culto a Cabirus. El culto a estos dioses se centraba en la isla de Samotracia, Hechos 16, 11, y ese culto posiblemente llegó directamente desde allí a Tesalónica. En Samotracia eran adorados dos dioses denominados Cabiri, pero el culto en Tesalónica se transformó y enfocó solo en uno de ellos, Cabirus. Estrabón describe el culto a Cabirus como una actividad alocada, inspirada por el sonido de gritos, flautas, címbalos y tambores, acompañado de danzas frenéticas. Es probable que muchos de los cristianos convertidos del paganismo en Tesalónica, hubieran participado de los ritos de Cabirus, que estaban impregnados de excesos sexuales, Primera de Tesalonicenses 1, 9. De allí la importancia de los consejos de Pablo relativos a la pureza sexual de los nuevos creyentes. El Evangelio como punto de contacto. A pesar de todo, la adoración a Cabirus era un culto redentor escatológico local, popular entre el proletariado, que poseía algunas semejanzas superficiales con el Evangelio cristiano. Luego de perder lo que la fe recientemente adquirida luego les proveyó, algunos de los adeptos originales del culto a Cabirus encontraron en el Evangelio un sustituto oportuno. Grandes cambios en la sociedad tesalonicenses tuvieron lugar con el cambio al poder romano y la llegada de nuevos habitantes con poder político y comercial. Esta transferencia de poder contribuyó a una situación social en la cual el Evangelio escatológico paulino fue considerado con simpatía. Pablo, el predicador callejero. Pablo tuvo muchas cosas en común con los filósofos, sus contemporáneos, pero también muchas diferencias. Como los platónicos, Pablo comprendía a Dios como un ser no limitado a la materia, pero él no pensaba que Dios estuviera distante del mundo material. Pablo comprendía a Dios como alguien involucrado con su creación, en la cual él se revelaba, y llamaba a las personas al arrepentimiento por la fe en su Hijo Jesucristo. Mientras que la filosofía afirmaba que la manera de lograr el conocimiento de Dios y del mundo era razonar a partir de ciertos principios, para Pablo ese conocimiento solo podía ser recibido como revelación de Dios, por la mediación del Espíritu. Pablo se consideró ministro del Evangelio. Eso suponía un arduo trabajo, y enfrentó una fuerte oposición, sufrimientos y prisiones. Sin embargo, siempre estuvo ansioso de anunciar el Evangelio, especialmente en los lugares en los cuales todavía no se había anunciado. Para Pablo, su obra específica fue la de predicarle el Evangelio a los gentiles. Y lo hizo en todas las circunstancias posibles. Hogares iglesia. El uso de la significativa expresión griega eclesia, que significa congregación, iglesia, reunión, o asamblea, forma parte de la enseñanza paulina respecto del pueblo de Dios. Cronológicamente, la primera utilización de esa expresión tiene lugar en Primera de Tesalonicenses 1, 1, en su salutación a los cristianos de Tesalónica. La expresión es utilizada para significar una reunión en una casa particular, o sea, una especie de iglesia doméstica. A veces, la congregación entera de una ciudad era lo suficientemente pequeña como para poder reunirse en la casa de uno de sus miembros. Es necesario recordar que solo a mediados del tercer siglo, el cristianismo pasó a tener propiedades con propósito de culto. Hay ejemplos de iglesias en los hogares de Ninfa, en la Odisea, Colosenses 4, 15, en la casa de Filemón, en Colosas, Filemón 1 y 2, y de Lidia en Filipos, Hechos 16, 15, 40. En Corinto, Gallo es descrito como el anfitrión de toda la iglesia, Romanos 16, 23. En los primeros siglos del cristianismo, el uso de los hogares de los miembros de la iglesia para reuniones de adoración y propósitos evangelísticos sirve de modelo e inspiración para nuestros modernos grupos pequeños. El estudio de las acciones y estrategias misioneras de Pablo nos enseña la mejor manera de aplicar los principios y las lecciones que Dios colocó en las Escrituras. PR. José Silvio Ferreira. Secretario Ministerial. Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción del texto. Rolando Chuquiña. Recursos Escuela Sabática.